Buen día, ¿qué tal? Oscar Cunelo, de este lado. ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, contanos cómo están transitando este tiempo ustedes y qué actividades pudieron planificar para mañana 2 de abril en el marco de esta situación de pandemia. Y mañana a la mañana, a las 9 de la mañana, vamos a colocar en la plaza 2 de abril una corona de laureles en la placa de los 9 caídos del distrito. Desde ahí nos venimos en caminata con una bandera como para poder marcar la distancia entre persona y persona. Van a venir, pues, de igual manera no va a haber mucha gente, van a estar solamente los herederos de una historia, que son los hijos de los veteranos de guerra. Y los veteranos de guerra, y vamos a, en una bandera que tiene más o menos 20 metros por ahí, nos vamos a colocar a metro y medio de distancia, cada uno agarrándola, vamos a hacer una caminata hasta la sede de la Carpa Verde, donde vamos a inaugurar el museo. O sea, vamos a abrir las puertas oficialmente del museo. No vamos a poder hacer que se haga una visita para que la gente entre, debido a que no puede haber mucho congestionamiento de personas. Entonces, bueno, se va a hacer la apertura de las puertas, y bueno, después la gente que quiera venir tendrán que venir en grupo de 4 o 5 para ir entrando y ser guiado para mostrarla dentro del museo. Este museo está al lado de la Plaza de los Bomberos. Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo vienen trabajando en justamente gestionar, armar, instalar este museo? Y hace 2 años, porque lo íbamos a inaugurar el 2 de abril del año pasado. Como, bueno, vino la pandemia, no lo pudimos hacer. Entonces, bueno, es más, se suspendió todo el trabajo nuestro también, porque no podíamos venir a realizar ningún trabajo. Así que en cuanto pudimos, que nos dieron la posibilidad de venir a trabajar de a grupos de 4 o 5, empezamos de vuelta a trabajar, y bueno, le pegamos duro para este 2 de abril poder hacer abrir las aperturas de las puertas oficialmente, ¿no? ¿Va a quedar funcionando? ¿Qué días y horarios el Museo Malvinas? Todos los días, menos los lunes. ¿De martes a domingo? El horario va a ser seguramente el normal de los museos, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Está previsto que de la inauguración participen autoridades del municipio? Sí, va a venir, ya nos confirmó, va a venir el intendente Leonardini, va a venir el senador Vivona, presidente del Consejo Escolar, el presidente del Consejo Deliberante, algunos concejales, la secretaria de general de UPCN, la secretaria en realidad de la delegación de UPCN, y no sabemos si se irá a agregar alguna otra autoridad, es lo que lo confirmaron hasta ahora. Muchas veces han planteado desde distintos sectores, justamente de excombatientes, de veteranos, que era importante malvinizar, no olvidar justamente lo sucedido, y en otras oportunidades incluso se han colocado carpas, han pasado en estas últimas décadas varios gobiernos, y hay momentos en los que han sentido particular destrato o desprecio. ¿Cuál es la realidad actualmente en cuanto al reconocimiento de los gobiernos nacional, provincial, municipal, que sienten ustedes particularmente o que conocen el ánimo de otros centros de excombatientes de nuestro país? No, mira, nosotros, por suerte, todo lo que logramos desde el 2015 hasta ahora fue impresionante. Tenemos un acompañamiento total del gobierno municipal. O sea, lo que le pedimos, ellos lo hacen. O sea, más, el museo lo comenzamos a edificar nosotros. Nosotros hicimos las bases, hicimos las columnas, y el intendente mandó a preguntar qué estábamos haciendo. Cuando le dijimos el museo, dijo que lo terminaban ellos, así que el edificio lo terminaron ellos. Ahora no, después nos proveyeron los muebles para el interior. O sea que en el distrito nosotros estamos bien reconocidos, y por el gobierno tenemos, o sea, los mismos problemas que tienen todos. O sea, no varía mucho. Se nos da en los momentos de que hay que que homenajear a los caídos en Malvinas, porque yo siempre digo que no, a nosotros no tienen que homenajear a los caídos. Nosotros pudimos ser padres, pudimos ser abuelos, y ellos que quedaron allá no pudieron hacer nada. Entonces a los que en realidad honramos nosotros y homenajeamos a los que quedaron en Malvinas, ¿no? Pero sí, el reconocimiento es, al menos para los del distrito de Malvinas Argentinas, bueno. ¿Cómo es la relación con las generaciones siguientes? Decías que hay una especie de grupo de herederos, de hijos e hijas de excombatientes que han tomado esta bandera y que, bueno, participan activamente justamente de este ejercicio de memoria. En general sabemos que cuando no tenemos una pandemia por medio suelen visitar escuelas, organizaciones, armar charlas. Bueno, ¿cómo es esa relación con las instituciones educativas y comunitarias del distrito? No, nosotros en los colegios, bueno, dejamos de ir cuando comenzó la pandemia, pero sí, nosotros toda la semana teníamos programado un colegio que nos llamaba para ir, y después tuvimos la suerte de que los hijos de los veteranos dijeron de armar una organización, los herederos de una historia, uh-huh. Y bueno, están siguiendo nuestra huella. Además, estuvieron toda esta semana, estuvieron trabajando en el museo haciendo carteles para los objetos que estamos exhibiendo, limpiando. Por suerte la generación que viene está trabajando bien con el tema de Malvinas para seguir, y no solamente, a lo mejor les digo los hijos, porque hay muchos jóvenes que están trabajando con ellos que no son hijos de ningún veterano, pero les interesa la causa y hacer que la historia argentina, nuestra historia, siga viva cuando no estemos. No sé si alguno de tus compañeros quiere agregar algo en este momentito, en este diálogo previo a lo que será mañana el acto de inauguración, un acto que es muy esperado por ustedes, de inauguración justamente de este museo allí en el municipio de Malvinas Argentinas. Dale, te paso con Jorge. Dale. Jorge, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo va? Buenos días. Bueno, queremos también conocer su historia personal, conocerlos y que nos describan un poco cómo han reconstruido justamente todo su presente a partir más allá de Malvinas. Contanos un poco, bueno, ¿a qué te dedicas actualmente aparte de ser parte de esta causa? Mirá, yo ahora estoy trabajando, soy auxiliar de un colegio de la EPB número 16, escuela primaria. Uh-huh. Después de mucho tiempo pudimos entrar a trabajar los veteranos de guerra en los colegios. Y estamos trabajando ahí la mayoría. ¿Hace cuánto tiempo trabajas? 16 años estamos trabajando. ¿Y cómo estás transitando este tiempo también de distanciamiento ahora, de aislamiento antes? ¿Se extraña la escuela? ¿Estás haciendo tareas a distancia? ¿Estás dispensado? No, estoy con carpeta médica, estoy con carpeta médica. Uh-huh. Tengo hipertiroidismo, que eso me lleva a la taquicardia, entonces estoy de riesgo, entonces me estoy cuidando, estoy pasando carpeta médica. No, todavía no me dispensaron, claro. No pude dispensar. Pero estoy de tratamiento. Claro. ¿Y cómo está compuesta tu familia? Tengo mi señora, cuatro hijos. Tengo ocho nietos, una bisnieta. Tengo una familia linda, gracias a Dios, que ahora me permite disfrutarla todo este tiempo. Tal cual, tal cual. Y bueno, ¿y qué expectativas tenés para mañana, Jorge, con esta inauguración tan esperada por ustedes del Museo Malvinas allí, justamente en el municipio de Malvinas Argentinas? Y mirá, este era un sueño de un grupo de muchachos que llevamos más de... Con todos los muchachos llevamos más de 13 años, 14 años peleando por el tema del museo. Lo habíamos hecho itinerante. Uh-huh. Y se malvinizaba, de una forma o de otra se malvinizaba en las plazas, se armaba en varios lados y tratábamos de llevar la causa por todos lados. Uh-huh. Y bueno, y después de mucho tiempo nos juntamos con los muchachos de la Carpa Verde y se logró armar este museo. Uh-huh. Y gracias a Dios va a ser una cosa hermosa para todo el pueblo malvinense acá. Uh-huh. La Carpa Verde es otra organización que funciona ahí en Malvinas Argentinas. Es otra organización que trabaja acá en Malvinas Argentinas de veteranos de guerra. Bien. en conjunto empezamos a trabajar y pudimos armar este museo de Héroes de Malvinas. Bien, bien, buenísimo. Y hay otro compañero por ahí, ¿no?, que quería compartir también. Sí, su... acá te paso con él, con Rearte. Dale. Hola, sí, buenos días. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá estamos trabajando un poco, acá en el museo. Ah, ¿están en este momento en el museo? Sí, sí, sí. Viene a ser acostado, que es la carpa verde. Uh-huh. Bueno, estamos tratando de preparar comida para nuestros familiares, uh-huh, para esta noche. Así que, bueno, acá estamos trabajando en unión con la carpa verde. Yo también soy de Memoria de la Guerra. Uh-huh. Creamos esto con mi compañero amigo. Salimos a la ruta, a plazas, a universidades, anduvimos por Chaco, Corrientes, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, después parte con La Pampa y después, bueno, los otros muchachos hicieron la otra parte de las otras provincias. Uh-huh. Mostrando las cosas que nosotros usamos en Malvinas. Uh-huh. En una camioneta con gastos de uno, ¿no? Porque ¿qué? Nadie te ofrece nada, bueno. Pero bueno, la satisfacción es de que nosotros queremos que la gente sepa qué es lo que usábamos allá. Uh-huh. Y que bueno, tenemos una historia, ¿no? Uh-huh. No solo nuestros héroes de aquellos tiempos están en el libro. Creo que, bueno, yo puedo contarlo. Tengo mis compañeros que no, entonces uh-huh, estamos por eso, por esa lucha. ¿Cuántos años tenías, Luis, vos, cuando fue aquella guerra de Malvinas? Yo tenía 18 años. ¿Estabas haciendo la colimba? Sí, la colimba. ¿A dónde la estabas haciendo? En el regimiento 3 de Infantería Mecanizado de La Tablada. En La Tablada. ¿Y cómo resumirías desde tu paso desde desde La Tablada, esa instancia, estar en la colimba, a bueno, encontrarte de repente en esta situación atípica, inesperada para ustedes? Bueno, uno lo toma con sus 18 años como si fuera que no vas a, no sé, a un lugar, viste, y que está todo bien, pero mm, después tomas conciencia que estás en una guerra y no es así nomás, viste. Ya te venían instruyendo, viste, para algo. Nosotros los tenían todo el día salto para acá y salto para allá, los llevaban a La Pampa, a los Médanos, los hacían caminar de noche, de arena hasta las rodillas, nos dieron mucha instrucción. Mm. Pasábamos frío, pasábamos hambre, no nos daban nada, ya era como nos estaban preparando. Mm. Bueno, después te vas y te encontrás con esto allá y bueno, sí, bueno, si el de arriba quiere, voy a volver, y si no quiere, bueno, estaré acá. Mm. Bueno, tengo la suerte de poder poder comentarlo, aunque sea a la gente, mi vivencia de una guerra, ¿no? Mm. Porque una guerra no te trae nada bueno. Así que, bueno, es eso. Mi familia está formada por, bueno, mi mujer ya no está más, falleció. Mis padres y mis dos hijos varones, me quedaron mis dos hijas mujeres. Estoy con ella nada más. Mm. Así que no solo una guerra, sino son muchas cosas que nos traen en su mochilita, ¿no? Mm. Pero nunca me quedé y siempre fui adelante. Mm. Así que estoy con esa locura de acá con mi compañero y bueno, la logramos con mucho sacrificio y bueno, y tratamos de que si nosotros tenemos un poquito más, ¿por qué no ayudar a la gente? Ayudamos a la gente, a todo lo que se puede. Tampoco podemos solucionar todos los temas de la vida, ¿no? Pero bueno, creo que a nosotros hacer eso lo llena el alma y eso es lo más importante. Sí. Nada más. Yo no me voy a llevar nada. Mm. Creo que nadie se va a llevar nada. Así que estamos para esto, para hacer cosas, para sumar en la vida. ¿Hoy van a hacer vigilia a la noche ahí en el museo? Sí. Nosotros estaremos a eso de las 7 de la tarde acá, y, uh-huh, pero bueno, empezará como a las 9 por ahí. ¿Con sus familias? Sí. Bien. Así que, bueno, Bueno, Luis, Jorge, Oscar, les agradecemos enormemente que nos hayan dedicado estos minutos en la previa de un momento muy importante que es la inauguración de este museo y en la víspera de una fecha muy importante para ustedes y para nuestro país. Bueno, y quedamos aquí en la radio a disposición. Bueno, ya muchas gracias. Acá te paso con Oscar y bueno, que tengan un buen día. Gracias. ¿No? Igualmente, Luis. Abrazo grande. Bueno. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, a vos, a Jorge, a Luis. Felicitaciones por el logro del museo después de 2 años. Y bueno, quedamos aquí a disposición para que nos sigan contando las actividades que van realizando allí ahora en el museo. Dale, dale, nosotros estamos a disposición para lo que necesiten. Si quieren venir, no hay ningún problema. Si quieren volver a llamar, no hay ningún problema. Todo lo que sirva para que la historia se siga conociendo es bueno y es lo que le agradecemos a nosotros, a la gente como ustedes, que se interesa y trata de que todos los oyentes puedan escuchar lo que hacen los veteranos para que se conozca la verdad, ¿no? Sin duda. Y ahora te van a tener este espacio clave ahí al lado de la Plaza de los Bomberos que va a ser este museo. Un abrazo enorme y hasta cualquier momento. Dale, muchísimas gracias por la llamada. A ustedes, hasta luego. Hasta cualquier momento. Hasta luego.